La duda le mantiene el domingo con el nuevo acceso. Son 5,5 puntos. Uno que trabaja sobre la idea de felicidad. Son todos de reflexión y de aplicación. Los prácticos en esta materia son de ese tipo, ¿no? Sí, trato de que vean lo que vimos contenido, más lo que respalden con bibliografía y me puedan responder, pero son sobre situaciones de hoy, lo que pido, ¿no? Entonces, no es un práctico que se pueda hacer tomando este párrafo más este de la bibliografía. No es un práctico de ese tipo. Pero también es verdad que no se lo puede resolver si no me apoyo en la bibliografía. Porque no me doy cuenta cuando es una opinión al aire. Durkheim dijo, la felicidad solo es posible en función de lo que es acordado. Y yo les hago esa pregunta, ¿qué sería la felicidad hoy? ¿Cómo influyen los medios en ese ideal de felicidad? Y si no leyeron nada, si además no estuvieron en las clases, tenemos mucha idea de qué es lo que dijo Durkheim, mandamos la respuesta así. Bueno, la felicidad depende de cada uno. Está diciendo exactamente lo contrario. ¿Bien? Entonces, eso que parece sencillo, por un lado, que esta es mi opinión. Ah, la misma opinión. No es la opinión que tengo como grupo. Es la opinión mediada por lo que estamos viendo acá. ¿Bien? Entonces tiene que estar ese componente. Yo me doy cuenta cuando han leído. Y cuando no. Entonces, ojo con eso. Hay otra pregunta que le digo, bueno, ¿qué sería un ejemplo de hecho social normal y un hecho social patológico? Que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, patológico, ¿no es algo parecido a un enfermo? No, loco, listo, me mando un hecho social. La locura es un hecho social patológico. Pero no. El término de adopción es un hecho patológico. ¿Entienden? Sí. Otro es, la religión es un hecho social. Digo que me lo caracteriza. Si consideran que lo es. No, en función de las características de derechos sociales que propone el autor. Debo conocer cuáles son las características y cómo eso se va a aplicar en un análisis de la religión. Después, los últimos dos son sobre el funcionalismo, que es el último tema que vimos. Farsos, requisitos, imperativos funcionales. Toma. Les pido que tomen una institución. Recuerden que institución es cualquiera de las partes del todo, que es la sociedad. El todo es la sociedad. Entonces, las partes pueden ser la escuela, puede ser un hospital, entendido como salud, la escuela como educación, puede ser una comisaría como el sistema de seguridad, o subsistemas dentro de un gran sistema social, cualquiera. Y dentro de eso, ¿cuáles son los requisitos que vimos? Adaptación, logro de metas, mantenimiento de pauta. ¿Cómo lo cumple esa institución? Ojo con esto, porque me suelen poner escuela. ¿Cómo hace la escuela para cumplir con la meta de adaptación? Y la escuela le enseña a los niños respetar al maestro. Entonces el niño se adapta a la escuela. No es esa la manera de funcionar. El funcionario, digo, porque siempre corrijo estos errores y les pongo reacción. Entonces, nada, lo estoy explicando. Funcionarismo que propone, ¿de qué manera ese subsistema, esa partecita del sistema escuela, colabora para satisfacer las demandas de la sociedad? No es la mirada de la escuela hacia la escuela, sino de qué es lo que enseña la escuela, qué función cumple la escuela para la sociedad. ¿Qué nos enseña la escuela que nos va a servir para vivir en sociedad? ¿Qué nos enseña? Roles. Roles, por ejemplo. ¿Los roles nos ayudan a integrarnos como sociedad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Nos ayuda a integrarnos. Los conocimientos que nos enseña la escuela, ¿para qué son? Sentirme parte de mi sociedad. Me enseñan los símbolos patrios para sentirme parte de una nación, para identificarme como ciudadano de esa nación. Eso sirve para integrar. Me enseña, cumple la función para adaptarme, que es otro requisito. Me ayuda a adaptarme al entorno, a la escuela. Y sí. Ocupar un lugar. Sí, pero ojo, una cosa es un rol y otra cosa es adaptarme, tiene que ver con el contexto, con lo que pasa en la vuelta, con el mundo que nos rodea. Un mundo fuera del. ¿Me ayuda a adaptarme a los cambios que hay en el mundo? Sí, o por lo menos debería. ¿Recuerdan que en la clase anterior les pusimos ejemplo que la escuela es una de las instituciones que está en crisis con el tema de la adaptación? ¿Por qué? porque se le critica que no ha podido adaptarse a los grandes cambios que hubo, sobre todo en la última parte del siglo XX. Entonces, que quedó con el lenguaje de la cultura impresa, del libro, del formato escrito, y que no pudo adaptarse a lo que son lenguajes multimedia o audiovisuales que tenemos hoy. ¿Bien? Pero en teoría debería ser ese puente. ¿Se entiende? Entonces, cada una de las funciones, piénselo en de qué modo esa institución está ayudando a la sociedad. ¿Para qué la ayuda? Para que se vote, para que esté organizada, para que se mantenga en el tiempo. Ese es el enfoque funcionalista. Yo les pido que analicen la institución desde ese enfoque funcionalista. Este es un ejercicio que yo después lo pido en parcial. A este de cómo analizan este hecho, esta institución, desde un enfoque funcionalista. Les agregaré en el parcial cómo lo analizan ese mismo hecho desde un enfoque materialista histórico, que es el que vamos a empezar a ver marxista. Y van a ver que es el mismo hecho mirado, te pido, con otros lentes. Pero necesito que identifiquen la diferencia. ¿Bien? Ahora vamos con funcionalismo, entonces. Y la última consigna es sobre Merton. ¿Merton qué enseñó? Recordamos, funciones y disfunciones, que ya lo vimos el año pasado. Eso es Merton igual. Funciones, disfunciones, manifiestas y latentes. Esas son las definiciones, reparten teoría, no modifica. Se agrega un solo concepto, alternativa funcional. Cuando una institución no puede o deja de cumplir, por las razones que sea, la función que debería haber estado cumpliendo, la puede cumplir otra institución. El ejemplo que pusimos, y quiero que todos los grupos tengan el mismo ejemplo, la escuela con que da de comer a los chicos en el comedor. La función de la escuela original no es dar de comer a los chicos, es enseñar. Pero como hay otra institución que está vulnerable en ese aspecto, que no puede llevarla adelante, en muchísimos casos, no puede llevar adelante la familia, entonces la cumple la escuela. ¿Quién está ahí desarrollando esa alternativa funcional? La escuela. ¿Bien? No necesariamente es que desaparece la familia, la complementa o la reemplaza en esa función. ¿Entienden? Ahí está la ONG también. Claro, pero tenés que ver reemplazando a quién. Por ejemplo, las ONG que piden al Estado transparencia o el cumplimiento de las leyes, por ejemplo. O que hacen servicio, digamos, cuando no llega al Estado. Es cuando está cumpliendo algo que otra institución debería cumplir y no lo hace. ¿Bien? Existe esto que le llamo alternativa funcional. Ese es el único concepto nuevo de Merck. ¿Bien? En esas cinco consignas, entonces estamos repasando los puntos esenciales de lo que constituye la unidad. ¿Dudas sobre esto? Ponga a hacerlo. Otra sugerencia, háganlo en grupo. Resuelvan las consignas en grupo, aprenden más si es en grupo, discútanlas. Este por ahí no tanto, pero más adelante van a ver otros prácticos donde por ahí la respuesta era, mire, profesor, hay una parte del grupo que cree esto y hay otra parte que cree esta otra. Y para mí está bien. No hay la respuesta correcta. Si esa es la respuesta, para mí está genial, porque implicaron que discutieron, que debatieron. Muchas veces acuerdan y muchas veces no. Pero si ya hicieron ese ejercicio a partir del disparador temático que tuvo esta clase, para mí está bueno. Eso es lo que quiero. No me sirven respuestas armadas, respuestas del libro. No quiero eso. ¿Bien? Igual, algo de eso ya vimos en teoría. Pero con teoría todavía me aferraba más a los textos porque eran como una introducción. Ahora ya no. Ahora ya me quiero más autonomía. Que ustedes puedan ejercitar el pensamiento. Que les dispare, que les estimule, que les traiga una idea, esto es genial. Pero tiene que servir para analizar lo que vivimos hoy. La vigencia o no, o de no, consideran que no, lo discutiremos también acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? ¿Por qué ese silencio así? Me preocupa. No es nada, es difícil. No es difícil, es sentarse y hacer. Obviamente pasen por el video. CIF, cuartista, aquí en la puntita, y lo vamos leyendo. Lo han visto gordo, pero ya les expliqué que es porque incluye los textos que utilizan las tres primeras unidades. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, relax, digamos, las próximas unidades serán más cortitas, no se preocupen, no es que me alegocen todo. Bueno, vamos a iniciar con unidad 2. Ah. periodista histórico. Ustedes de esto ya tienen una base. Vamos a ver hasta dónde fue la base. Bueno, acá dijimos, para el paradigma materialista histórico, el referente número uno va a ser Marx. ¿Qué viene Marx? paradigma materialista histórico. Tiene el mismo contexto de surgimiento que el paradigma anterior, es decir, posterior a las revoluciones francesas, a la revolución industrial. Este mundo en cambio, la sociedad europea, básicamente, en cambio, con grandes transformaciones que sobre todo se vieron en los modos de vida de las personas, ¿no? Desde el avance de las industrias, el avance también desde el punto de vista de la técnica, de la ciencia, que implicaron cambios en las modalidades de trabajo, se crearon las fábricas, la gente del campo se fue quedando sin trabajo, tuvo que irse a las ciudades, entonces a vivir en las ciudades, se fueron creando bolsones poblacionales, que hicieron que la polis, esas ciudades sean cada vez más grandes, ya no eran chiquitas y todos se conocían, sino que eran cada vez más grandes, y que a su vez se fueran diferenciando grandes grupos sociales de acuerdo a sus condiciones económicas, ¿no? Es la época de surgimiento de estas dos grandes clases sociales que va a analizar en profundidad Marx, que es, por un lado, el proletariado, que son los obreros, los trabajadores, que son los que van a ir a trabajar en estos nuevos lugares, que son las fábricas, las industrias, y por el otro lado, la burguesía, ¿no? Que es la clase social dueña de los medios de producción, dueña de esas fábricas, dueña de esas industrias. Y del proletariado. Y en cierta forma del proletariado. Bueno, así va a ir más a radicalizarlo, mira, lo extremo. Entonces, hay que colocarse en contexto primero histórico. Estamos hablando de una sociedad europea, especialmente de las capitales europeas más importantes, que estaban atravesando estas transformaciones y estos cambios. Entonces, lo que se iba dibujando eran sociedades que estaban cambiando dinámicas, como ya las había visto Durkheim también. Pero ¿qué veía más? Mientras que Durkheim decía, bueno, vamos a describir, vamos a caracterizar, vamos a decir cómo es esta sociedad nueva y para qué, decía Durkheim, vamos a describirla. Para organizarla, para que las reglas del juego que ya se ven desorganizadas porque todo había cambiado, bueno, podamos generar nuevas. Cuando él hablaba de la solidaridad orgánica, solidaridad mecánica, le interesaba la interacción entre las personas, todo para que haya entendimiento, para que haya acuerdo. La base para el paradigma de Durkheim es el consenso. Marx, en cambio, la base del paradigma marxista es el conflicto. Entonces, la base del paradigma marxista es el conflicto. Entonces, si bien en el anterior, en lo que vimos unidad 1, yo les dije, creo que se lo dije varias veces, la idea es que vaya quedando. Se busca el orden, se busca el consenso, se busca la organización. No es que se elimina el conflicto. Se lo estudia en un segundo plano y se lo trata de evitar o controlar. En el paradigma marxista, no. Porque en principio dicen, a ver, el conflicto es inherente a todo sistema social. Está, estuvo y estará siempre. Siempre va el conflicto. ¿Por qué? Desde la visión marxista, ¿qué se explica? Desde los orígenes de la humanidad, desde el momento que se empezaron a conformar sociedades, hubo una desigual distribución de los recursos naturales. Lo que nos dio la naturaleza se distribuyó en forma desigual. O sea, no se dio a todos lo mismo. No se distribuyó, no se repartieron en forma igual. Entonces, cuando hay desigualdad en esa distribución de los recursos, lo más lógico que se genere es conflicto entre las partes. Dice, el motor de la sociedad es el conflicto. Las sociedades se han ido cambiando a lo largo del tiempo porque hubo conflictos entre dos partes. La resolución de ese conflicto no implicó una paz eterna y duradera. Esto ya hablando en términos dialécticos, que si vieron este mal, vieron Hegel, que lo toma de Hegel, habla de estas dos posiciones que siempre están en pugna y que llegan a una síntesis que es una posición superadora de las anteriores dos. Pero esa síntesis sería, no sería la paz, sino que a esa síntesis, a ese grupo que empieza a dominar, se le enfrenta a otro. Y de nuevo el conflicto, hasta que sale vencedor una tercera posición, que a su vez va a tener un nuevo contrincante, y así eternamente. Entonces él dice, el conflicto está siempre. Entonces, lo que hay que estudiar no es el orden, lo que hay que estudiar es el conflicto. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, la primera diferencia es eso. El eje no es el consenso, el eje es el conflicto. Hasta ahí una gran diferencia. Vamos con la segunda. ¿Para qué investigo? ¿Para qué estudio? En el anterior paradigma se estudiaba para describir, para caracterizar, para decir cómo es la sociedad esa nueva. En este paradigma, quiero describir, sí. Quiero analizar, sí. Críticamente, decía Marx. Críticamente. Es decir, no es una posición que busca ser bondadosa con la mirada de la sociedad. No, no, es crítica, es cuestionadora. Y, no veo. Es crítica, cuestionadora. Bianca, ¿a qué hora sale a las 4? Sí. ¿Vuelve para que hable con él? Bueno, bueno. Gracias. Es crítica, es cuestionadora. Quiero tener el coordinador de cátedra. Aprovecho para que me enganche. Entonces, es crítica, es cuestionadora y busca transformar a ese orden social. O sea, no es que voy a contar cómo es. Cuento cómo es desde una mirada cuestionadora. ¿Y para qué hago eso? Para cambiarlo. Para transformarlo. Porque básicamente cree que es injusto. Esa desigualdad no fue dada por una obra de Dios. De hecho, corre a Dios del eje. Dice, el hombre es el creador de su propia historia, de su propio destino. Ahora, lo hacen determinadas condiciones históricas, ¿sí? Que es una de sus frases más famosas. Ya vamos a trabajar también un poco más con detalle la próxima clase con eso. Pero, entonces, si esto es desigual, dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos así? ¿No? Analicemos, lo investiguemos, descubramos cómo funciona este sistema social desigual, pero lo hagamos con un sentido, que es cambiarlo. Una de sus frases más famosas señala: hasta ahora los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas formas, de lo que se trata es cambiarlo. Eso va a reunir, va a sintetizar la idea además del porqué de su teoría. Él proviene, de hecho se doctoró en filosofía, o sea, proviene de ese campo, pero le quedó como chico, como insuficiente, porque decía, ¿qué hacemos? Discutimos ideas, discutimos el bien, el mal, la justicia, la injusticia, pero no cambiamos nada. Entonces, de lo que se trata es transformarlo. Su propuesta es de transformación, análisis primero, pero para transformación. ¿Sí? No se puede entonces entender a Marx sin esta mirada, el porqué, y sobre todo en un contexto determinado, en un contexto cuando había muchísimas desigualdades sociales, muchas desigualdades, con obreros que trabajaban 12, 14 horas por día, en situaciones paupérrimas, digamos, en hacinamiento, en condiciones laborales muy terribles, donde trabajaban niños, donde trabajaban mujeres también. Y por el otro lado, una gran brecha social, porque esta otra clase, que es una clase naciente, la burguesía, tenía a sus hijos, a su familia en condiciones en lo opuesto, en el extremo de lo favorable con respecto a ellos. En esa sociedad es donde Marco va a generar su propuesta. Y destaco mucho el tema del contexto, porque suele traerse, si no, la propuesta marxista como si nada acá, en el siglo XX. Y pasan un siglo así. Además de simplista, esa mirada es ahistórica, está fuera de la mirada histórica, que además su paradigma es histórico. Ya vamos a ver eso un poco. Entonces, digo esto, y lo otro que quiero decirles antes de avanzar un poco más. Todos tenemos, como es uno de los pensadores más conocidos, más famosos, aunque conozcamos mucho, poquito o nada, de Marx, casi cualquiera, uno se cruza por la calle y podría dar una opinión al respecto. Bien. A mí me gustaría que lo que yo estudiara en el marco de esta materia, haciendo un poco caso a Google, intentando dejar nuestras prenociones a un costo. Intentando. ¿Esto qué significa? ¿Qué asociamos, por ejemplo, Marx, el comunismo, Rusia, la China comunista, Cuba? De nuevo, estamos asociándolo a movimientos que en principio no son contemporáneos a él. ¿No? Por eso están inspirados en su sistema teórico, sí, y hay otros autores que dicen no, hay otros que dicen depende del grado, en fin. Entonces, me parece que es importante entenderlo, y por lo menos esta materia se lo propone como un autor que va a analizar, un gran autor, como también fue Durkheim, como también el MacGregor, que vamos a ver. Son los tres grandes clásicos de la sociología. Y ellos lo que hacen es proponer una forma de entender a la sociedad. ¿Bien? Y a ustedes, que entonces lo despojemos de todas estas prenociones que tenemos, muchas basadas quizás en conocimiento, y, pero la mayoría, cuando uno habla, no conoce efectivamente, por ejemplo, los textos. Muchas veces lo que nos ha llegado son interpretaciones. De ahí que yo en la bibliografía les voy a incluir textos de Marx. Obviamente que son traducidos, y ahí también hay una discusión si la traducción a la palabra se tradujo bien. Pero bueno, digamos, si pongo el alemán, es difícil, digamos, igual lleguemos al original. Entonces, bueno, pero son textos traducidos, pero que escritos originalmente, o que por lo menos respetan en gran parte su idea. Después tendrán también bibliografía complementaria, que es la que explica estas ideas desde un determinado enfoque, ¿no? Los autores varían sobre eso también con su enfoque. Entonces, sí. Usted dijo que a veces se los trae al siglo XX de una forma simple. ¿Qué quiere decir con eso? Y decir, por ejemplo, que el resultado de la teoría marxista es lo que pasa en Cuba. Y yo le iba a preguntar... le hago esta pregunta por eso, porque le iba a consultar acerca de esto que está pasando ahora en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? A nivel más global o más de paradigma, si es que es posible de que se lo compare con el hoy, digamos, de todo lo que es Latinoamérica. Y lo que es el liberalismo, capitalismo. Ver, y todas las doctrinas, las propuestas teóricas, siempre es posible traerlas acá. Lo que yo no estoy de acuerdo es con una aplicación de la teoría Marx, porque, a ver, Marx, para empezar, no está vivo, ¿no? Entonces, lo que él escribió son todas formulaciones teóricas. Él participó, ahora voy a hacerlo brevemente, a ver, por su biografía, perdón, que él participó activamente en movimientos políticos en su época, que fracasaron, ¿no? Entonces, sus últimos textos hablan precisamente que él considera que no se ha llegado el momento que él consideraba necesario para la revolución, que no es que un día para otro sale la revolución, ¿no? El propio Marx establece una serie de requisitos previos para que haya una revolución social, como él dice, para que sea de fondo, de estructura. Entonces, uno de esos requisitos, por ejemplo, es la eclosión del capitalismo, ¿no? Es cuando el capitalismo colapsa. Está hablando de sociedades muy desarrolladas desde el punto de vista del capitalismo. Y si uno ve dónde se ha intentado analizar, o decir, el régimen marxista puesto en marcha, Rusia o la misma Cuba, no son sociedades desarrolladas desde el punto de vista del capitalismo. Rusia en 1917, que cuando es la revolución, es una sociedad agrícola. Bien, entonces partamos que no era el escenario del cual Marx empezó a hacer su teoría. La empezó a hacer en Alemania, en Francia, en Londres. Esas son las ciudades que él ha ido mirando. Bien, entonces no fue de Rusia. Entonces, y sobre todo lo que devino después, el régimen de Stalin, el totalitarismo, las muertes, las dictaduras. Entonces, es un error, a eso digo, con que se simplifica. Decir, ah, ve, Marx es el resultado, ¿no? Ahora, no podemos negar que también hay una inspiración sobre eso. Pero Marx solía decir, yo no soy marxista. Y ya lo decía ese abuelo, porque en su época también fue famoso ya. Y él mismo no se considera marxista. ¿Por qué? Porque ya en ese momento había múltiples lecturas de sus textos. Entonces, textos que fueron cambiando. El Marx de los años, cuando tenía 20 años, 25 años, no es el Marx de los 50. La misma persona. Él mismo ha ido variando. ¿Por qué? Porque va transformándose lo que va viendo a su alrededor. ¿Bien? Entonces, eso, contra eso voy, digamos, contra lo simplificar. Profe, sí. Hay un libro que me gustaría que recomendar, digo, para que lo lean, es chiquito. Creo que se llama El Tratado Comunista, que sabe, que trata sobre las cartas que... No sé si lo leyó o sabe algo de... A ver. No, son cartas que, por ejemplo, desde Marx, desde sus comienzos de esta, digamos, de cómo, digamos, empezó el fuego que tenía él adentro de querer cambiar las cosas, hasta mucho después de su muerte, que creo que lo continuó escribiendo Hegel y no sé quién más. Sí. Y bueno, y cómo contaba el fracaso de haberlo puesto en práctica y de cómo se equivocó al saber de que él quería que el ser humano se dé cuenta de lo que hace mal, pero en realidad se dio cuenta de que no quiere cambiar, de que en realidad quiere conformarse y que quiere vivir así, digamos. Sí, Marx en los últimos años es un man muy pesimista, pero, o sea, también un poco porque sus propios intentos en su época no fueron fructíferos de cambio. Y además por cuestiones personales, Marx muere muy enfermo, 2 años antes muere su esposa, 1 año antes su hijo mayor. De hecho, Durkheim también tiene su mirada pesimista hacia el final de la vida, y ver también, o sea, los tres grandes autores van a ver que son súper pesimistas hacia el final de su vida. Entonces, estamos hablando de gente que en el siglo XIX no vieron nada del siglo XX, o muy poco. Never vio algo, vio las primeras décadas. Peor lo que he visto, ¿no? O sea, no, pero después de un siglo es como que ahora están cambiando la estructura. Oye, hoy yo pasaba para armar la unidad 2 con lo que quiero que vean, link, cosas que vean en internet a través del aula. Y yo pasaba unas entrevistas y un historiador que murió el año pasado, Eric Hoffman, que le voy a subir algo, que es un historiador marxista, marxista porque es de escuela marxista, o sea, se formó en marxismo, y murió el año pasado y era considerado el historiador vivo más importante del siglo XX. ¿No? Un gran, gran autor, lo recomiendo, tiene varios libros, ha hecho un análisis del capitalismo, de la era del imperio, bueno, tiene las tres eras que se llama, y el último se llama Historia del siglo XX. ¿No? Muy lúcido, murió a 95 años y escribiendo. O sea, el año anterior murió en 2012, octubre, si no me equivoco. El año anterior escribió un libro que se llama Cómo cambiar el mundo, donde él revisa la teoría marxista a la luz del siglo XX. ¿No? Entonces él dice cómo uno puede leer el manifiesto, por ejemplo, y hay muchísimas cuestiones donde se anticipa lo que pasa, por ejemplo, con la globalización, con las grandes desigualdades que también trae la globalización, o sea, por un lado democratización, sí o no, por el otro lado más desigualdad, estar más conectados pero a su vez más separados, se eliminaron las diferencias, rico y pobre, no hay más brecha. Entonces, un montón de cuestiones que él propone revisar a Marx desde ese lugar. Ah, muy interesante el libro, es el último que publicó en vida, por ejemplo, por nota póstumo, en vida de este autor, como les digo, 95 años, respondí a entrevistas con una lucidez que envidiable. ¿Cómo se llama el profe? Hoffman. Ya se lo tengo. Eric. Hay muchas señales que dan como que hay un cambio de paradigma, un cambio de estructuras actualmente. El tema de los fondos buitres, por ejemplo, o la unión de los países en Latinoamérica, en África, que están todos más unidos, con ya una organización más democrática entre ellos mismos, a pesar de todos los problemas que tiene África, ¿no? Pero es como que están agrupándose ya en una cuestión más organizada, democrática, ¿no? Es un mundo complejo, porque tiene esos bloques regionales que se llaman en el mundo, pero a su vez tiene como fuerte centro, la globalización ha permitido que se centralice la fuerza en algunos pocos países. Por otro lado, se arman estos bloques regionales, por otro lado, tenemos situaciones más individuales, que cada vez son menos, porque el propio centro de la globalización te obliga. O te unís al gran centro, o te generas uniones con los cercanos a vos para defenderte de ese gran centro. Entonces, es un mundo muy complejo, con muchos colores, digamos, que no se puede explicar de buenos y malos. Hay muchísimo más de eso. Está lleno de grises, de grietas. O lo que tiene coronita. Por eso, sigue habiendo esas desigualdades. Y es un poco lo que vamos a ir trabajando en esta unidad. Bueno, en este marco, el paradigma materialista histórico, entonces dijimos, vimos cuál era el objetivo, analizar, caracterizar de un modo crítico para transformar. El autor referente va a ser Marx, Karl Marx. Entonces su mirada es estudiar, analizar estas sociedades de un modo empírico, va a decir, de un modo científico. Un modo científico, un modo histórico y atendiendo a las leyes del cambio social. ¿Cuáles fueron sus principales influencias teóricas? Las leyes del cambio social. Las leyes del cambio social, ahora las influencias. Sí, la hora porque yo me oriento como voy con el tiempo. 2:10 y 12. Bien, bueno, las influencias teóricas. Por un lado, las influencias filosóficas que claramente vienen de la filosofía alemana. Dentro de la filosofía alemana, Hegel, un autor de muchísima influencia en él, y el otro, que se llama Los Jóvenes Hegelianos, que era un grupo de alumnos de Hegel que revisa, relee a Hegel de un modo crítico. Los alumnos que dicen, a ver, no estamos tan de acuerdo con algunas cuestiones que planteaba Hegel. Las dos van a ser grandes influencias de la filosofía alemana. ¿Qué toma de cada uno? De Hegel, el método dialéctico. La idea de pensar a la sociedad como producto de una historia. Una historia que es un proceso dinámico, cambiante, que incluye conflictos. Esto es Hegel, ¿eh? No es nuevo. Todo eso ya es pensar en Hegel, es lo que Marx toma de Hegel. La idea de historia, la idea de proceso, que cambia, que es dinámico, que hay conflictos, que siempre se ha ido resolviendo a partir de la oposición entre dos fuerzas, que termina en una posición superadora o síntesis. Espera. Señor. ¿Puedes repetir lo de la fuerza? Lo de la fuerza que dijo. Se resuelve con una posición de dos fuerzas. Se iba resolviendo entre la y se resuelve con una postura nueva. El método dialéctico eso. ¿Se acuerdan que era el método dialéctico? Sí, está bueno. Dos partes que se enfrentan, dos grupos, sería con intereses que se enfrentan. De ese enfrentamiento surge un vencedor. ¿Sí? Pero no es que uno de los dos grupos vence, sino que esta tercera posición dice supera a los otros dos. No es que A y B gana A, sino que lo que ganará no es el A del original, es un A modificado con elementos también del B. Ahora, ese nuevo, entre A y B, surge un C, supongamos. Ese no reina eternamente solo. A ese C le va a surgir una nueva oposición, un nuevo grupo que se va a poner. Un D. Y ahí se pelean C y D. Y sale el D. Tal vez la tesis. Eso es. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Dice, la historia se ha movido así. Es decir, grupos que se han estado enfrentados, se logró imponer un grupo, pero ese grupo tuvo aunque fuera minoría, pero tuvo otro grupo que se le enfrentó nuevamente. ¿Sí? Entonces, Marx va a tomar esta idea de entender a la historia desde ese modo, ¿no? ¿Por qué se enfrentan? Porque hay conflicto, ¿no? Porque no está, todos tenemos una parte que nos corresponde y todos estamos felices y contentos. Hay una distribución, él va a decir, inequitativa de los recursos. ¿Bien? Entonces, a lo largo de la historia, ha ido esos grupos han ido modificándose el nombre, iba a poner los feudales, señores feudales y los campesinos, los esclavos y los amos, burgueses y proletarios. Han tenido nombres distintos esos grupos, pero siempre ha sido este conflicto que es por la distribución de los recursos, de lo que hay para vivir. Y vamos a ver cuál es esa visión que tiene el material. Que es lo que se busca ahora también, o sea, es como que los sectores más concentrados dicen no generen odio, no generen problemas, mantengámonos así, tenemos que estar todos calmos, unidos, porque claro, pierden sus privilegios y entonces generan ese quiebre de la brecha social, digamos, que se lo ven como amenazado a eso, ¿no? A veces el conflicto está latente, sí, a veces se vuelve manifiesto, pero si no, nunca deja de existir. Por lo tanto, hay que estudiarlo, decía. Bueno, de Hegel van a tomar esta idea. ¿Qué es lo que le critica de la Hegel? ¿Qué es lo que no le gusta de ella? Hegel dice que esa posición, la última, la superadora, ese motor, el germen de la fuerza de esa última posición, de la síntesis, dice, es el espíritu universal, en términos de Hegel. Es decir, es una idea que se impone a los demás, pero termina siendo una idea, dice Marx. O sea, es abstracto. Cuando habla del espíritu, y Marx dice, no, debemos hacer un estudio materialista de la historia. Es la es porque se distribuye desigualmente. Si se tuviera lo mismo, no habría uno que explote al otro. No tendría que estar uno obligado a vender su fuerza de trabajo. Porque el obrero, que es lo único que tiene para conseguir el dinero y poder mantener a sus hijos, la educación, vestirse, lo único que tiene para ofrecer es su fuerza. ¿Qué es su fuerza? Su cuerpo y su cabeza. Ese es su capital. Es lo único. ¿Qué tiene el burgués para ofrecer? Además de eso, tiene el dinero para comprarse la empresa, para comprar la infraestructura, para comprar las máquinas y a su para vez, pagarle al otro. Claro, compra la fuerza de trabajo de él. Pero lo que le pago al otro no alcanza porque el otro se vuelve rico como yo. Y no, claro. Lo que yo le pago le alcanza para que siga siendo subsistiendo. Claro, y siga necesitando. Esa es la explicación a la explotación. Con otro usted ya lo vamos a ver conceptualmente mejor. Lo que quiero es como que en línea general vamos a entender qué es lo que están proponiendo él. ¿Bien? Capitalismo es como la avanzada de este sistema de explotación que siempre existió. ¿Ya? Los campesinos existían, sí existían. Unos eran los dueños de la tierra que le cobraban al campesino por vivir en la tierra, por trabajar en la tierra. Y bueno, y también los talleres clandestinos. No, pero ¿qué sería el mundo si fueran todos burgueses? No es posible la burguesía sin el proletariado. Claro, pero si no, con esa idea de que sin explotación, sin que el otro ofrezca el trabajo, sin que todos iguales. ¿Quién haría las cosas? Nadie. Si no está el flaco que levanta la basura en la puerta de tu casa en las noches, ¿quién lo haría? Vos. ¿Dónde lo haría? Lo que plantea es que, por ejemplo, no haya explotación, o sea, de que el burgués se gane, digamos, el pan de la misma forma que se lo gana un pobre laborador que lo explota más de 18 horas. En algún momento de decir que también trabajo. Y le pagan. O sea, vámonos al contexto que Marco lo plantea, pero si lo llevamos a la actualidad, o sea, convengamos que si vos te pasas acá 4 años y después haces un doctorado y estudias y todo, amén de las posibilidades que vos tenés y que otro no puede. Porque hay gente que tiene las posibilidades y no estudia porque no le gusta poner. Es otra es cosa. Es lógico que vos en un futuro. Es otra cosa. Trabaje, es otra cosa. Porque en la actualidad ahora hay condiciones, vos podés avanzar. Quiero explicar la idea y ahí no más se salten arriba, está bien. No vale para enojarse, no vale para enojarse. No vale para enojarse. Son tiempos diferentes. A ver. Es un debate, puedes sí, pero tengo que terminar la idea. Exactamente. Dale, Caro. Dale, Caro, que ves. Ponete los guantes. Caro, nos dejaste la mitad con esperando, dale. No, después me matan. Primero lo veamos a Marx y después le cierro. No, si lo quiero escuchar. A ver, creo que todos encontramos puntos de razón a lo que está planteando. Sí, pero lo planteo. No, pero lo que vos te dijiste es de que cada uno trabaje y claro. En función de eso. Y también encontramos puntos, como me está diciendo Carolina. Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Marx en muchas cosas, pero también, o sea, cambian los tiempos. No podemos verlo completamente en ese mundo porque no vivimos en esa realidad, vivimos la nuestra. Pero convengamos que lo que él plantea es que todos seamos iguales. Y muchas de las igualdades en la sociedad son ilusorias y está bien que existan desigualdades. Está bien, sean injustas o no, podemos cambiar algunas cosas, pero la base de la sociedad y los cumplimientos de los roles, porque convengamos que la mayoría piensa que, bueno, el burgués que tiene una vida fácil, sí, explota a todo el mundo, y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Y nada, porque los otros pobres nacen pobres van a morir pobres, y no es así. A veces uno se forja su propio destino, a veces la vida te lleva ese destino, pero ¿qué pasaría si no existiera esa persona que trabaja para vos y con vos? Porque, o sea, vemos ahí que trabajar para alguien está mal, porque te explota siempre. Y no es necesariamente así. No es necesario que se dé de esa manera. Está bien que haya diferentes roles cumpliéndose, que haya un jefe, un dueño, que haya trabajadores. Está mal que ese trabajador cobre menos de lo que tendría que cobrar, trabaje más horas de lo que tendría que trabajar. Explotar, pero no está mal que trabaje. Claro, pero bueno, está el tema de la división de clases. Pero ahora lo que hay es la movilidad entre las clases. Vos estás en la clase baja, podés pasar a la clase media. Y en la clase media podés pasar a la clase alta. Bien, bien. Eso ya depende, sí, de vos. Bueno, pero hoy. Si la votamos la crisis, la clase alta o la clase baja. Antes no se podía hacer eso. Llega, hoy no, hay movilidad de clases. Estamos hablando de nuestro mundo. No, en nuestro mundo. No, no es para todos igual. Yo no puedo llegar a ser chica de acá a 80 años. No, no, no. A ver, tenés un porque yo no voy a tener la plata que tiene Bill Gates cuando me muera. Ah, ¿no? Y bueno, si te casas con él, pero y si te casas con él, pero podés hacerlo. Pero lo que decía Jorgen, que se consensa como lo ha acordado para poder. ¿Pero qué te limita que no seas Bill Gates? Es que hay mucha gente que. Ah, o sea, vos te estás limitando. Primero la inteligencia, después vamos. El límite lo pones vos. No, yo creo no, que hay una no, diferencia. No, no, no, no, no, no, la condición de que ahora está operando. No, no, no. La web. ¡Ay, la gente! Pero desde mi situación particular, de lo que yo viví con mis viejos, por ejemplo, muy de cerca, es que, por ejemplo, no se puede llegar a aspirar a algo porque el gobierno siempre te pone un tope. Pasa acá, pasa en todos lados, creo que es por un poco porque dice Caro de que ellos creen que debe existir una, digamos... Sí, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que exista una... fuerte división de clases, muy notoria, y que exista tantas desigualdades, porque creo que, por ejemplo, no lo merecemos. Yo, por ejemplo, estudio y tengo muchísimas ganas de estudiar, y hay veces en donde, por ejemplo, tengo que faltar a la escuela porque no me alcanza para poder tomar un colectivo, por ejemplo, una estupidez. No digo hablar de tomar, salir un fin de semana al boliche, no, de tomar un colectivo para venir a estudiar. Y yo creo que muchas cosas de las que por ahí puede llegar a influir ahora, digo, para ya cerrar un poco, en general es, digamos, por el sistema de que no ayuda a esto, a aspirar más. Por ejemplo, vamos desde lo que es ahora en la provincia, un boleto de colectivo estudiantil gratis, que es un derecho ya prácticamente, creo. Pero siempre existen, digamos, diversos topes que... algo desde arriba te lo está poniendo, digamos, para que no has caído. Ya entiendo lo que dice él. Claro. No solamente en la ley de educación, con temas económicos, sino en la ley de hacer las repitencias que hay en la nueva ley de educación. El niño no puede repetir y eso es un tope. Si vos necesitas repetir, repetí el año. Yo, gracias a Dios, nunca estuve a punto. Y ese tope que te ponen es como decir, bueno, seguí en tu mediocridad, pobre niño que no sabe estudiar. Claro. Es lo mismo, es un tope, para mí es un tope eso. El hecho del boleto, el hecho de los apuntes, todo es una serie de cosas que tienen que poner en el claro, tope. Todo va de la vida. Yo creo que la están hablando de la política. Yo me pongo la cabeza de mar. En esa época, no en la nuestra. Todos queriendo ser burgueses, ¿me entendés? Como diciendo, somos todos iguales, pero no todos iguales obreros, no, seamos todos iguales en esas condiciones copadas en las que viven todos. ¿Y cómo va a ser todos iguales? O sea, que al final, ¿quién va a manejar la fábrica si vamos a estar todos trajecitos parados viendo así? ¿Me entendés? No, necesitamos mano de obra. Que la mano de obra tenga que estar mejor pagada, con mejores sindicatos, bueno. Pero hay diferentes roles que tienen que ser cumplidos. Por eso te digo, todos nosotros no vamos a andar por las calles cambiando los poquitos. No, hay alguien que se especializó para ir y cambiar ese poquito. Claro, ¿sí? Porque si todos estudian, ¿quién vende ahí los panchos? Esta es la especialización. Y eso lo que estás haciendo vos acá. Pues claro, está bien, ahí sí coincido. La educación. Siempre está en juego la educación y es lo que no apuestan, porque si nosotros nos educamos, pero si ese especial de educación. Si ese, cambia poquito, se especializa. ¿Quién no puede ser educado? Más de cierto, revolucionemos todo así como estamos. La educación es lo que estamos igual en mujer para poder discutir. Espera, espera. A ver, a ver. Me llama mi mamá. El índice de Gini, por ejemplo, es algo que muestra la desigualdad que hay. Perdón, profe, no me deja. Profe, no hablo nada. Vamos, Mariela, vamos. Que hable Mariela. No, yo quería hacer un comentario con esto. Que muchas veces también se relaciona a dónde estamos cada uno, en qué situación regional, porque por ejemplo hay lugares que tienen formas de crecer, por ejemplo, en algunos lugares, en Córdoba, por ejemplo, uno va y tiene un poco de semilla y crece una planta, acá no podría una persona subsistir de una cosecha. Yo creo que también eso se da con los climas que no son favorables a algunas zonas y que por eso muchas personas no tengan las mismas condiciones que otras. Un chico de Jujuy no va a tener nunca las mismas condiciones. No se va. Fuera del grupo. Es un ejemplo. Yo creo que muchas veces en su lugar no tienen las mismas condiciones. Entonces, por ahí, cuando esa persona quiere salir de su lugar e ir a buscar en ese otro lugar, va a ser una persona con muchísimas menos posibilidades que la gente de su lugar. Pero si se queda en su espacio, también va a tener las posibilidades más o menos que le pueden dar en su espacio, pero nunca va a ser igual a la persona que está, por ejemplo, en Buenos Aires, un chico de Jujuy con un chico de Buenos Aires. Yo creo que ese es mi punto de vista. Y por otro lado, que el gobierno nos pone tope, bueno, no podemos comprar un auto 0 kilómetros porque no lo podemos denunciar porque viene la AFIP y nos investiga por todos lados. Sí. Y si lo compra, usted tiene que tener negro. Tampoco puede salir de vacaciones. Por la época de Marte, si yo no tengo un auto 0 y vos sí, es injusticia, hay que hacer conflicto. Y no, si vos laburaste para tener tu auto, está bien. Bueno, pero yo creo que Marte lo que critica es se confunde. Una fuerte desigualdad, ¿no? Que vos tengas esfuerzo. ¿Pero qué busca? Depende de la fuerza de voluntad que tenga para superarse. Eso es el gobierno muy simple. Pero mira, en ese contexto, Flor, también, si lo vemos en la realidad, sí, puede ser una locura. Bueno, volvemos al principio. ¿Qué contexto lo analizamos? ¿En serio? Bueno, Marisa, me trae el efecto de timbre. Pongo la alarma. Ya está, ya está. Quiero decir algo, dos cosas. Todo lo que dijeron está mal, dice. No. Ah, bueno. No, lo primero es que me parece muy, muy bueno que genere este debate y que le genere el tema de Marx. El conflicto que dice Marx. Es así, es ver que hable Marquitos. ¿Por qué? Igualdad, estamos en el mismo plano. O sea, por eso digo, ¿desde qué punto de vista lo miramos? Bien, bien. Bueno, pero a ver sobre eso que dice Carmen. Todos en realidad están analizando desde este punto. Es decir, yo que he estudiado o yo que vengo a una universidad y hago el esfuerzo, quiero un título profesional y quiero que ese título me genere diferencia, porque es justa esa diferencia con respecto a aquel que no estudió, porque no quiso, porque no pudo, porque también es eso, porque les va a generar diferencia a ustedes, no solo con los que no quisieron estudiar y pudieron, sino también con los que no pudieron. Todos estamos analizando si es justo o justo o injusto a partir de las condiciones actuales. Que las condiciones actuales son desiguales. ¿Bien? Entonces, a ver, en ese sentido, estamos analizando, me parece que el origen está errado en cuestión en lo que, con respecto a lo que él plantea. El que tiene el plan social. Bien, ¿qué diría Marx sobre eso? ¿Quién le dio el plan social? El Estado. El Estado, Marx, es muy crítico del rol del Estado. Porque él dice, el Estado representa a la ideología dominante, que es la burguesa. Va a representar siempre los intereses de la ideología dominante. Una de sus propuestas, precisamente para llegar a la sociedad final, que es que desaparezca el Estado. Porque considera que representa siempre los intereses del sector dominante, a pesar de que en su discurso plantea que representa a los más desfavorecidos. En términos de Marx, ese plan social no le está generando igualdad. Todo lo contrario, es una desigualdad encubierta. Entonces, tiene muchos más resortes la explicación que vamos a esto. Por ejemplo, el factor ideología. Y que Marx lo trabajó, pero no mucho. El próximo autor, Althusser, es el que va a trabajar muchísimo este tema de la ideología. Todos y cada uno de los que hemos hablado acá, incluyéndome, lo hacemos a partir de una base ideológica que tenemos. Ideología entendida como el sistema de ideas, de valores, de creencias que nos ayudan a interpretar el mundo. Todo lo que vivimos, lo que nos pasa, lo vamos pasando por ese sistema ideológico que tenemos. Marx apenas lo va a delinear, pero entonces va a decir, bueno, ¿cómo se fue armando ese sistema ideológico? Nació ayer. Día bajó hacia la tierra, ¿no? Nos fuimos aprendiendo desde chico. Bien, ¿en qué sociedad lo fue aprendiendo? En esto. ¿Qué es una sociedad? Es igual. Si yo soy hijo de una empresa, voy a ver el mundo de un determinado modo. Si soy el hijo de un obrero, voy a ver el mundo de ese modo, desde otro lugar. Y voy a explicar el mundo desde esos lugares. Yo soy docente acá. Y entiendo, y esto es importante verlo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia limitación ideológica, que todo lo que yo he estudiado, supongamos, me he formado, he leído, pero no puedo quitarme mi propia carga ideológica que tiene que ver con los propios orígenes que son sociales, socioeconómicos, digamos. Que tienen que ver, por ejemplo, el tipo de familia del que provengo. Recursos materiales de esa familia. Los abuelos, los bisabuelos, los que son hijos de inmigrantes, no es inocente en mi propia carga ideológica. Entonces voy por el mundo con esa mirada. Cada una de las cuestiones que estamos hablando acá están traspasadas por ese foco. Marx, insisto, va a preguntar, ¿eso es inocente? ¿Que hay una determinada ideología dominante? Que creamos que determinadas cosas son justas y otras son injustas, o son ideologías que nos van enseñando porque conviene que creamos que el mundo es de determinada forma. ¿Y él a cuál pertenecía a los burgueses? Bueno, va a otra boca, vuelta y resto, porque digo, ese mismo análisis habría que aplicar con el propio Marx. Marx dijo una clase que en ese momento podría considerar media. Su padre era abogado, o sea, él no era obrero. La familia no viene de la industria, no viene de ese, lo que uno dice, bueno, está enojado con el mundo porque ha sufrido todo. No, él se fue formando, de hecho, también tiene una formación fuerte desde el punto de vista religioso en su hogar y después se convirtió al ateísmo. Pero tiene que ver con sus propias experiencias, más que ha sido un hombre que lo ha venido expulsando de cada uno. Pero también uno puede venir de una familia baja y formarse si no tiene. Sí, pero no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que. Lo que voy a decir es que tu formación, digamos, no tiene que ver con los conocimientos en sí, sino que el modo de ver la vida, ¿no? vos podés venir a una familia de pocos recursos y el día de mañana convertirte en multimillonario, pero tu base ideológica fue formada en esos primeros años. Hay una concepción del mundo que te va a acompañar siempre, es lo que está diciendo, ¿no? Esa concepción del mundo, y si no, fíjense en, no es que lo dice mal, sociólogos, todos lo vamos a ver durante el año, y hay otros que son del siglo XX, que incluso lo han trabajado más, mucho más contextualizado y a mi entender mucho más integrado y articulado, que van a explicar y decir, bueno, digamos, las biografías de los grandes de hombres, y siempre para entender a un Bill Gates, a un Steve Jobs, hay que ver los orígenes familiares. Porque esa mirada son una dice, bueno, recordé tal anécdota de la infancia. Pero a veces tiene mucho más mensaje, carga simbólica eso, ¿no? No sé si han leído la biografía de Steve Jobs. Sí. Bueno, él hizo un discurso Puso de moda en la TED, en una charla TED, que es famoso el discurso. Sí. En Stanford, cuando fue el que ahí explicó de dónde venía. Y dijo una época también. O sea, la sociedad norteamericana, por ejemplo, la visión que tiene con respecto a la formación universitaria es muy distinta a la que tenemos en Latinoamérica. Los padres que aspiran a que sus hijos vayan a la universidad ahorran toda la vida. Desde que nace tienen ese fondo. La mayoría son privados y son becas, son por deportivas. Esas cosas, por ejemplo, nosotros también nos quejamos, pero no las valoramos acá. Latinoamérica tiene muchísimas más posibilidades de estudio. Por ahí nos quejamos de otras cosas. Y algunos países más que otros. Si tuviéramos en Estados Unidos, yo no sé si todos nosotros estaríamos en la universidad en este momento. En Estados Unidos no sé qué andaría haciendo, pero en la universidad seguro que no. Por eso vemos muchos los problemas cuando vemos las cosas que tenemos a favor. Argentina especialmente. Bueno, a ver, entonces. ¿Qué dije? ¿Solución algo? No, no voy a dar mi solución. Pero sí, me parece que como que voy a ir durante el resto de las clases, ir tomando puntas de esto que hablamos hoy, y que quizás, no sé, en agosto, cuando estemos viendo otro autor, ¿se acuerdan de aquella discusión? Es como que vamos a ir encontrando piezas que nos ayuden a intentar comprender esto, ¿no? Esto de los orígenes, las clases sociales, dónde proviene cada uno, es muy interesante hacer hacia atrás una mirada propia, es decir, yo estoy donde estoy, me paro en el mundo como me paro, consecuencia de esto. Que no es lo mismo que lo bueno, pasado. Pero mira, cambio. Porque, por ejemplo, puedo tener una familia, digamos, hacer una familia humilde y todas esas cosas, pero estoy en mí si quiero buscarme los medios para poder cambiar. Porque puedo ser un tremendo empresario, un tremendo comunicador, y no tiene nada que ver con mi familia. O sea, tener el impulso del cambio. Y bueno, ¿qué le pasó a Steve Jobs? Steve Jobs era... Igual hay algo que ver con la familia. Claro, le genera una ideología, pero ¿qué es lo que le impulsa a él a cambiar? Pero a veces limita y a veces impulsa esa situación. Y bueno, el caso de Steve Jobs es un caso paradigmático. O sea, él fue adoptado, qué sé yo, despreciado por su madre biológica. O sea, fue muy difícil la crianza de él, y a pesar de eso, cuando se le cuenta la madre, bueno, lo que fue. Con este ejemplo, en el caso de Steve Jobs, a mí me parece interesante, más allá de él, lo que fue luego él, porque es un ejemplo de esto, de los valores, o cómo prioriza una sociedad determinadas cuestiones. Efectivamente, él es adoptado, o sea, fue adoptado. O sea, su padre es biológico, su madre es biológica, estudiante universitario, su padre es biológico también, estudiante universitario, y se queda embarazada. Y decide no quedarse con el bebé, ¿no? Sino darlo en adopción. No obstante, fíjense en cuánta diferencia con el sistema de adopción actual, no lo nuestro, la visión. Una de los requisitos que ella pone para que la familia que lo adopte tiene que ser una familia con profesionales. ¿Y que deben ser profesionales? Y que le pudieran pagar en los estudios a él. Se considera que si era profesional iban a poder pagar. Fíjense, no sé. O sea, yo no me voy a quedar con mi hijo, pero quiero que ese hijo sea un profesional. Entonces, una cosa que nos puede parecer súper paradójico, no te quiere quedar con el hijo, pero en esa sociedad, fíjense en la importancia que tiene. Ella era universitaria y quería que ese hijo también sea universitario. Hay todo un tema también en familiar de ella, o sea, por qué no quería, el padre biológico vendría a ser de él, de otra religión, entonces él creaba todo un conflicto familiar, teniendo un hijo. Entonces decide dar en adopción. Todo el sistema de adopción entra en un sistema de adopción con una familia de profesionales, unos padres profesionales que lo iban a adoptar, hacen todo el seguimiento del embarazo, todo. Y cuando nace varón, y yo todos los padres no, de ninguna manera. Está profesional sería. Porque no era profesional. O sea, el requisito de ella es que seas profesional. Entonces lo que hace esa pareja, la nueva pareja de padres que lo quieren adoptar, se compromete a garantizarle una educación universitaria. Y desde entonces empiezan a trabajar toda su vida para garantizar cumplir esa promesa, que él va a la universidad. De hecho, cuando va a estudiar, él se cambian de ciudad, se mudan a otra ciudad, específicamente para que él estudie. Y él deja la universidad. Pero ese es otro capítulo. Un amor. En una de las charlas que él explica, él deja la carrera porque dice: me aburrí. O sea, la ingeniería, estas materias, algunas le salen bien y otras considero que no. Entonces dejó la carrera, pero no dejó la universidad. Él se anotaba en cursos y en materias, lo que acá se llama alumnos vocacionales, de distintas carreras, en las que consideraba que se iba a ir formando, que era lo que a él le interesaba. Entonces se anota, por ejemplo, una de diseño, otra de grafismos, y son él, dice, esos conocimientos los que luego me ayudan a crear primero el logo y el diseño, por ejemplo, de los iPads. Esos conocimientos. O sea, abandonó, si se quiere, la carrera formal universitaria, pero no dejó de andar en esa aula, de respirar ese universitario. ¿Sí? Y él es un eterno agradecido a sus padres. Porque además muchas cuestiones que aprendió de lo técnico tienen que ver con que su padre arreglaba autos. Entonces él aprendió cómo desarmar computadoras. ¿Eh? Entonces, y después esta idea de progreso y esta idea sobre todo de ser distinto. Él dice, siempre me hicieron sentir distinto, pero distinto bien. Por muchos casos de hijos adoptivos donde sienten distinto desde un punto de vista negativo, peyorativo. En el caso de él, todo lo contrario, me hicieron sentir especial. Entonces él fue por el mundo sintiéndose especial. ¿Se entiende? ¿Cuánto tuvieron que ver esos padres? Después, a lo largo de su vida, él se encontró con su hermana biológica, por ejemplo. De hecho, los padres después se reunían como pareja, se separaron y fue por él, los padres biológicos, como pareja. Tiene una hermana que es muy conocida en Estados Unidos también, o sea, ahí él tiene contacto, toda una historia, es muy interesante eso. Pero estas cosas reflejan siempre las biografías, fíjense, ¿no? Tienen que ver con su mirada. No, esto no implica que vayan a replicar necesariamente la condición, la clase social o socioeconómica de sus padres. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de ideología, va más allá. Tiene que ver con cómo entiendo el mundo. Puedo estar lleno de plata, pero sigo viendo el mundo como lo veía. ¿Sí? Entonces, es mucho más profundo la capa ideológica que el hecho de tener plata o no tener plata, de tener un título o no tener un título. Eso es consecuencia, es un reflejo, uno de los reflejos posibles de cómo entiendo las cosas, ¿no? Bien, y sobre eso trabajaré en todas las... La vuelta fue con todo, ¿qué hora?